aquí termina. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca. Queridos oyentes, reciban un cordial saludo en esta mañana de miércoles 22 de agosto. Bienvenidos a esta emisión de Recorriendo Cundinamarca. Las noticias más importantes de nuestro departamento están aquí. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Barra. Hoy les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días, saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio, y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares, en Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca avanza en el cumplimiento de metas ambientales. Plantar 1 millón de árboles y restaurar el ecosistema del nacimiento del río Bogotá es la meta ambiental propuesta por el gobernador Álvaro Cruz. Se alarga pleito por el acueducto de Chía. Un fallo ordena devolver las redes y la operación a la empresa. Todavía no se ha cumplido. Desde el 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, Chía se viste de color y danza de nuestro país. Chía celebra la versión 17ª del Festival de Danza Folclórica Diosa Luna. Comienzan a notarse los avances de la doble calzada Bogotá-Fusagasugá-Girardot. El 90% de la troncal será entregada a finales de octubre y el puente en El Muña en 2 semanas, anticipó la concesión al ministro del Transporte, Miguel Peñalosa. El abrazo, un beneficio invaluable para los niños, dice el científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo. En el mes de octubre se celebrará en Cundinamarca Día del Abrazo. Las 27 redes de emisoras comunitarias de Colombia, asociadas a la Corporación Sistema de Información para la Paz, CIPAS, presentaron el pasado viernes 17 de agosto en Barranquilla un proyecto de ley que será el nuevo marco para la radiodifusión comunitaria en el país. En la presente emisión, informe especial de la rueda de prensa con el senador Juan Manuel Galán y el pronunciamiento del presidente Juan Manuel Santos sobre el proyecto de ley. Cundinamarca prende alarmas por causas externas de mortalidad infantil. Según estudios del Banco Mundial, por cada peso que se invierta en un niño, la tasa de retorno es 7 veces mayor, lo que hace el gasto público social más eficiente. Catalina Cuervo Delgado, gerente de Infancia, Adolescencia y Familia y Adulto Mayor de Cundinamarca. Integrantes del Programa de Apoyo a Artesanos de Fundación Compartir son certificados por Icontec. En Cucunubá, al menos 100 artesanos producen cobijas, ruanas, bufandas y en especial telas para confección de reconocidas casas de moda del país. Esos productos, hechos con fibras naturales como lana, alpaca y seda, se han expuesto en ferias nacionales e internacionales. Estimados amigos oyentes de Recorriendo Cundinamarca, por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, hoy miércoles 22 de agosto presentaremos un informe especial de la celebración de los 60 años de haber sido creada la diócesis de Zipaquirá por el Santo Padre Pío XII. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Víctor Manuel, ya tenemos las 6 de la mañana y 35 minutos aquí en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Villa Pinzón, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobierno departamental, consciente de las afectaciones generadas por los efectos del cambio climático, avanza en la estrategia Cundinamarca Neutra, orientada a medir, mitigar y compensar la huella de carbono generada por las acciones propias de la administración departamental. Cabe recordar que las actividades desarrolladas durante el Congreso Internacional de Calidad el pasado mes de junio implicaron la emisión de 127.537 kilos de CO2 a la atmósfera, afectación que requiere a su compensación con la plantación de 444 árboles. En este sentido y en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo liderado por el gobernador Álvaro Cruz, la Secretaría de Ambiente inició las acciones de compensación mediante la siembra de 25.000 árboles de especies nativas en el ecosistema estratégico del nacimiento del río Bogotá, en los predios La Fortuna y Valle de las Lagunas, en las veredas La Merced y Chasques de Villa Pinzón, actividad con la cual se compensan ampliamente las emisiones de CO2 generadas por la administración en 2011 y por el mencionado Congreso Internacional de Calidad. En Chía, sala de redacción. Aunque en febrero pasado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló la sociedad entre las empresas Hidros y Emser Chía y además ordenó a la primera entregar las redes de acueducto y alcantarillado al municipio, este fallo aún no se ha cumplido. Así lo denunció Flor de María Celi, gerente de Emser Chía, quien aseguró que el plazo para la entrega de la infraestructura venció el pasado 17 de julio. Es un fallo histórico, llevamos 9 años intentando recuperar la empresa y seguimos a la espera, afirmó Celi. Sin embargo, Luis Fabián Castilla, gerente de Hidros, dijo que solo el pasado 10 de agosto, el juzgado administrativo de Zipaquirá señaló que el fallo quedó en firme y que a partir de esa fecha se cuenta el plazo de 3 meses. Somos conscientes de que debemos entregar la empresa y acatar el fallo en los términos en que el juez lo ordene, aseguró Castilla. Sin embargo, señaló que no comparte esta determinación. El fallo tiene unos vacíos jurídicos, dice que se debió cumplir un procedimiento en el Consejo para la creación de Hidros, pero este proceso se debe cumplir cuando es una empresa nueva, afirmó. El gerente de Hidros también dijo que desde la creación de la sociedad en el 2003 han tenido oposición y persecución de un grupo político. Es más un tema de interés político que técnico, aseguró. En Guatavita, Secretaría de Prensa de la Gobernación. En desarrollo del convenio suscrito entre el Departamento, Secretaría de Ambiente y la Fundación Natura, se inició en Cundinamarca la restauración de 12 hectáreas de predios del departamento y de Tocancipá mediante la plantación de aproximadamente 13.300 árboles de especies forestales nativas. Este convenio contempla adicionalmente la incorporación de estrategias de educación ambiental complementarias a las labores de compensación, para lo cual se construye un ejercicio piloto con la comunidad educativa de la Institución Educativa Antonia Santos, y cuenta con la vinculación de la empresa Coca-Cola bajo el esquema de responsabilidad social empresarial. Asimismo, y como parte de las acciones adelantadas para el mejoramiento del hábitat, la Secretaría del Ambiente y el Instituto Alexander von Humboldt avanzan en la restauración ecológica del ecosistema Pantano de Martos, antes Laguna de Guasca, ubicado en Monquetiba, en Guatavita, que contempla, entre otras actividades, la recuperación de la cobertura vegetal en 20 hectáreas de terrenos degradados en el nacimiento de la estrella hidráulica de los ríos Lagunero, Guantanfur, Machetá y Amoladero, estratégicos para la región del Guavio. En Fusagasugá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Comienzan a notarse los avances en la doble calzada Bogotá-Fusagasugá-Girardot y se prevé que el 90% de la troncal será entregada a finales de octubre y el puente en El Muña en 2 semanas, anticipó la concesión al ministro de Transporte Miguel Peñalosa durante una visita a la obra. También entrarán en funcionamiento 16 kilómetros de vía entre límites de Soacha y el punto conocido como la 22. Además, será inaugurado el centro de control operativo de Fusagasugá. De acuerdo al balance, los trabajos se encuentran adelantados en un 85%, un poco por encima de lo inicialmente presupuestado y pactado con el gobierno nacional. A finales de julio, la obra se encontraba ejecutada en el 75%, representada en la construcción de 86,52 kilómetros. La concesión también reportó avances en la adquisición de predios, indicando que de los 1.676 requeridos, 1.235 ya fueron adquiridos formalmente. La obra total quedará finalizada el 30 de junio del año que viene. En Chía, sala de redacción. Como es tradición en el ámbito cultural del municipio de Chía, cada año la Dirección de Cultura, con el apoyo de la Alcaldía Municipal, realiza el Festival de Danza Tradicional Diosa Luna. En esta oportunidad, en su versión número 17, este importante evento cultural contará con la participación de reconocidas agrupaciones a nivel nacional de los departamentos de Nariño, Putumayo, Antioquia, Boyacá, Atlántico, Cundinamarca, entre otros, además de los grupos y corporaciones dancísticas de Chía. En el marco del desarrollo del Festival de Danza Folclórica Diosa Luna, se realizará por primera vez el Encuentro Internacional de Danza por Pareja, donde tendremos la gran participación de delegaciones de países invitados como Brasil, México, Argentina, Chile, Venezuela, entre otros. La Administración Municipal de Chía, en cabeza del alcalde Guillermo Varela Romero, extiende la cordial invitación a la comunidad de Chía y municipios cundinamarqueses para que asistan y disfruten de 3 días con lo mejor de la danza nacional e internacional, festival reconocido nacionalmente. Los esperamos para vivir juntos este magno acontecimiento, conociendo nuestra danza y nuestro folclore. En Ibagué, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Ustedes son las encargadas de recordarle a las familias de sus municipios la importancia de inculcar valores, actitudes y afecto en los niños. No en vano, lo más importante para el organismo es el tacto, pues está comprobado que los niños que reciben abrazos y cariño son más seguros y exitosos. Así lo manifestó Manuel Elkin Patarroyo durante una cena de integración con las gestoras sociales de Cundinamarca realizada en el Círculo Social de Ibagué. El principal objetivo del conversatorio realizado entre el reconocido científico y las gestoras sociales de Cundinamarca fue difundir la importancia de cultivar en la niñez principios, valores, actitudes y manifestar el afecto con todos los integrantes de la familia. En el encuentro participaron la primera dama del departamento de Cundinamarca, Zoraida Rosso Barragán, la gerente de Infancia, Familia y Adulto Mayor de Cundinamarca, Catalina Cuervo Delgado, el científico Manuel Elkin Patarroyo y las gestoras sociales de 11 de las 15 provincias cundinamarquesas. Por iniciativa del secretario de Desarrollo Social de Cundinamarca, Juan Carlos Hoyos, en el mes de octubre se llevará a cabo el Día del Abrazo, con el objetivo de desarrollar una estrategia en el departamento contra las violencias de género contra los niños, física y psicológica, que fomente el buen trato familiar y social. En Barranquilla, sala de redacción, las 27 redes de emisoras comunitarias de Colombia asociadas a la Corporación Sistema de Información para la Paz, CIPAS, presentaron el pasado viernes 17 de agosto en Barranquilla un proyecto de ley que será el nuevo marco para la radiodifusión comunitaria en el país. El proyecto de ley busca brindarle herramientas para el fortalecimiento de estos medios, que en el país son más de 680, a través de la sostenibilidad social y económica, la exoneración de cánones por concesión y de derechos de autor por parte de las emisoras comunitarias. La presentación del proyecto a la opinión pública estuvo a cargo del senador Juan Manuel Galán, la representante a la Cámara, Victoria Vargas, el presidente de CIPAS, Mauricio Beltrán, y los presidentes de las redes de medios comunitarios del Caribe colombiano. En desarrollo de la rueda de prensa nacional, el senador Galán Pachón explicó los alcances del proyecto radicado ante el Congreso de la República y presentó su saludo a las redes de todo el país en los siguientes términos. Bueno, muy buenos días para todos, para todas. especialmente para la red de emisoras comunitarias que nos está escuchando en este momento. Quiero saludar a la representante Victoria Vargas del Departamento del Atlántico del Partido Liberal, a todos los miembros de las asociaciones de emisoras comunitarias, decirles que estamos muy emocionados por poder presentar este proyecto de ley. Este proyecto de ley tiene un espíritu democrático, un espíritu liberal, un espíritu acorde con los principios del liberalismo, de poder brindar esta herramienta democrática de expresión, de comunicación a las comunidades rurales, muchas veces más pobres, más marginadas, más aisladas en nuestra geografía nacional. Tenemos una red de emisoras comunitarias en todo el país, y en un país donde no hay una adecuada red vial terciaria de carreteras que puedan unir las veredas con las cabeceras municipales, pues estas emisoras comunitarias cumplen precisamente esa función de comunicación, de enlace, de nexo entre esas comunidades y el resto de la sociedad, para difundir lo que es su cultura, para difundir lo que son muchos programas y contenidos de interés para ellos. Yo desde ya le hago una invitación pública a nuestra querida representante Victoria Vargas para que sea la ponente en la Cámara de este proyecto de ley. Eso sería para nosotros un orgullo, y podríamos trabajar muy en llave para que en la Cámara todo el trámite del proyecto de ley cuente con la vocería y la experiencia y la capacidad de una gran mujer como es nuestra representante de la Cámara acá en el Departamento del Atlántico, Victoria Vargas. Vamos a trabajar el proyecto de ley en primera instancia en el Senado. Ha sido radicado por Senado de la República, y les voy a contar ya un poquito los detalles. Precisamente y de manera positiva, registramos aquí en Recorriendo Cundinamarca un segmento de la disertación hecha por el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, realizada en el departamento de Sucre, minutos antes de la rueda de prensa ofrecida por el senador Juan Manuel Galán Pachón, donde resalta el primer mandatario colombiano la importancia de la radio comunitaria a nivel nacional y su apoyo incondicional al senador Galán para que este proyecto se convierta en ley de la República. Yo personalmente, por mi actividad de periodista durante tanto tiempo, y yo nací en una familia de periodistas, pues tengo un especial aprecio por el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión. Eso es para cualquier democracia, que la gente se pueda expresar como usted se está expresando y como están expresando los sucreños directamente en esta mañana con el presidente, pero podían hacerlo a través de las emisoras, de los medios de comunicación, y dentro de ese papel las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. Eso le indica a usted la importancia que yo le doy a esa democratización de los medios de comunicación, a la importancia de las emisoras comunitarias, y el senador Galán pues tiene todo el respaldo del gobierno nacional en su proyecto de ley para fortalecer estas emisoras comunitarias y el derecho de los colombianos a una información veraz y una libertad total de expresión. En eso usted aquí tiene un soldado de la causa, y por eso le agradezco muchísimo esa inquietud, porque eso es una parte fundamental de nuestra democracia. La Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO, del Departamento de Cundinamarca, es una de las 23 redes que conforman la Corporación Sistema de Información para la Paz, CIPAS, y por tal razón nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez, en su condición de representante legal de la red que lidera este proyecto informativo a través de las 25 radios comunitarias por las que diario cumplimos la tarea de mantener debidamente informados a los cundinamarqueses en los 116 municipios y nuestra capital Bogotá, participó en la rueda de prensa nacional y después de su saludo le formuló al senador Juan Manuel Galán Pachón una pregunta acerca de la posibilidad de capacitar y formar a los colectivos comunitarios para que seamos nosotros los encargados de producir y realizar los programas radiales de socialización de los proyectos liderados por ministerios, institutos nacionales, gobernaciones y alcaldías. Enseguida escucharán la pregunta de nuestro director y la respuesta del senador Juan Manuel Galán. Entonces damos paso a Cundinamarca, a compañero y colega Darío Sabogal, quien desde los 60 lugares que él representa, los 60 municipios, nos va a dar su voz para que el senador y la doctora María Victoria nos puedan contestar. Siga, Darío. Marlon, Muchas gracias a Mauricio Beltrán, nuestro presidente de la Corporación CIPAS. Muchas gracias al senador Juan Manuel Galán Pachón, a la doctora María Victoria Vargas, por darnos la oportunidad de participar en esta rueda de prensa nacional y de saber que sigue siendo nuestro adalid, el impulsor de la radio comunitaria a nivel nacional, el senador Juan Manuel Galán Pachón. Muchas gracias por esa deferencia, por ese cariño que tiene usted con la radio comunitaria de Cundinamarca y del país. Aquí en el centro del país, en Cundinamarca, contamos con 70 radios activas y venimos desarrollando un proyecto de radio comunitaria. Es un informativo diario, se llama Recorriendo Cundinamarca. Lo hacemos por las 25 más importantes radios comunitarias de Cundinamarca. Venimos trabajando y difundiendo toda la información del departamento de los 116 municipios. Y nos satisface en este momento contar con su respaldo y con su apoyo. Quisiera preguntarle a usted, senador Galán, ¿qué posibilidades de capacitación y formación pueden establecerse para que los colectivos radialistas comunitarios se capaciten y avancen y sean ellos mismos, que sean las mismas radios comunitarias las encargadas de producir y realizar los programas de responsabilidad social y la divulgación de todos los proyectos impulsados desde los ministerios, instituciones nacionales, institutos nacionales, gobernaciones y alcaldías? En contravía de lo que sucede actualmente, que los recursos estatales se destinan a pagar altos costos de producción privada y a nosotros, a las radios comunitarias, solo nos llegan los CDs con los programas para que los pasemos de manera gratuita. A todos los compañeros de las radios comunitarias colombianas, por esta oportunidad y por este momento histórico que ustedes, como su padre, nos van a ayudar a salvar a Colombia. Muchas gracias, senador Galán. Muchas gracias a usted. Yo le cuento que el proyecto de ley precisamente contempla todo un capítulo de asesoría en donde el Ministerio de las TIC, de la Información y las Comunicaciones, debe desarrollar no solamente tareas de seguimiento, sino de asesoría, de acompañamiento a las emisoras comunitarias. Esto junto con el Ministerio de Cultura y junto con el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, para que puedan proveer unas capacitaciones a los operadores de servicios de radiodifusión sonora comunitaria en cuanto a la elaboración de programas que realmente cumplan las expectativas de la comunidad, en cuanto a el ánimo de estas emisoras para emitir programas de interés, programas que generen audiencia continua, y de esa manera que también el sector privado se sienta invitado, involucrado a participar y a respaldar, a apoyar estas herramientas de comunicación y de cultura. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Sesquil, en la provincia de Los Almeidas. Desde San Francisco Estéreo, 106.6 FM. Sasaima Cundinamarca los espera con los brazos abiertos. A través de 92.1 Sasaima FM Estéreo. Reciban el saludo de los 107.8 Chalón Estéreo en el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Muy buenos días, los saludamos desde Radio Huayca Estéreo 88.3 en el municipio de Tabio. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. 6 de la mañana y 54 minutos en el informativo departamental Recorriendo Cundinamarca. El siguiente es un informe especial con nuestra compañera Jenny Patricia Rodríguez aquí en Recorriendo Cundinamarca. El miércoles 15 de agosto, la diócesis de Zipaquirá celebró sus 60 años de fundación. Con la participación de importantes jerarcas de la Iglesia Católica y autoridades de la nación, con la presencia de el nuncio apostólico Monseñor Aldo Cavalli, delegado de la Santa Sede en Colombia, Monseñor Pedro Rubiano Sáenz, y en cabeza del señor obispo de la diócesis de Zipaquirá, Monseñor Héctor Cubillos Peña, y con la participación de los obispos y sacerdotes que conforman esta gran diócesis, se realizó una importante ceremonia en la Catedral de Zipaquirá. para dar gracias a Dios por tan importante obra de evangelización que se viene adelantando en varias provincias del departamento de Cundinamarca desde hace ya 60 años. En su homilía, Monseñor Héctor Cubillos Peña destacó la historia de la diócesis. Nuestra iglesia de Zipaquirá fue creada por la bula pontificia Nenimia Diocesium del Papa Pío XII, segregada de la Iglesia Madre de la Arquidiócesis de Bogotá en el departamento de Cundinamarca. Inició su vida bajo el ministerio pastoral de Monseñor Tulio Botero Salazar, el 15 de agosto de 1952. Desde ese momento, el conjunto de las parroquias, de sus sacerdotes y comunidades cristianas, iniciaron su existencia, como lo afirma el Concilio Vaticano II. La diócesis es la porción del pueblo de Dios que se confía a un obispo para que la apaciente con la colaboración de su presbiterio. Así, unida a su pastor, que la reúne en el Espíritu Santo por medio del Evangelio y la Eucaristía, constituye una iglesia particular. En ella está verdaderamente presente y actúa la iglesia de Cristo, que es una santa, católica y apostólica. Este es el misterio de la Iglesia que se ha hecho presente desde hace 6 décadas para el bien y la salvación en estas montañas y planicies de Cundinamarca, en provincias de la Sabana, en las provincias de la Sabana Centro de Bogotá, el Alto Guavio, Río Negro, Los Almeidas y el Valle de Ubaté inicialmente, y luego la provincia del Guavio y las parroquias de Chía y Cajicá. Este misterio se ha hecho posible a través del ministerio de sus obispos, sacerdotes, religiosos y de la vida cristiana de familias y fieles laicos en las diferentes comunidades parroquiales de nuestra diócesis. El nacimiento de toda iglesia particular es la expresión de la madurez de vida cristiana y de las condiciones que hacen posible el desarrollo de la vida y misión de la iglesia. Por ello damos gracias al Señor por su obra en esta familia diocesana. La creación de nuestra diócesis es, por tanto, un don de la misericordia divina. Las celebraciones de los 60 años de la diócesis de Zipaquirá invitan y están llamando la atención de todos los bautizados a ser y a vivir como discípulos misioneros de Cristo y de la Iglesia. Monseñor Héctor Cubillos Peña recordó a los obispos que han estado a cargo de la dirección y guía espiritual de la diócesis de Zipaquirá. Desde ese año 1952, esta iglesia de Zipaquirá inició su caminar como porción del pueblo de Dios, y a lo largo de estas 6 décadas ha sido, por la presencia divina, signo e instrumento del reino, realidad humana histórica que ha hecho presente y de manera eficaz la unidad de la fe, la comunión y el amor, y la fuerza de la esperanza. Y lo ha hecho en primer lugar a través del ministerio episcopal de nuestros pastores, inicialmente de Monseñor Tulio Botero Salazar, y enseguida de Monseñor Buenaventura Jáuregui, de Monseñor Rubén Buitrago, de Monseñor Jorge Jiménez, y como administrador durante un corto periodo de Monseñor Fabio Suescún. La vida de nuestra diócesis ha sido profundamente signada por el Concilio Vaticano, principalmente y por el Magisterio Pontificio, y de manera particular por las Asambleas Plenarias del Episcopado Latinoamericano, reunidas en Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. En nuestras realidades pastorales, espirituales y evangelizadoras, es fácil detectar las señales de estos acontecimientos eclesiales que han orientado su acción y su misión. Es el reconocimiento de estas riquezas eclesiales el que hoy nos impulsa a la gratitud para con el dueño de la viña. Nuestra iglesia, además, ha vivido y se ha visto afectada tanto positiva como negativamente en su vivir y actuar por las transformaciones sociales, culturales, políticas, económicas y urbanas acaecidas a lo largo de estos años, tanto a nivel global como a nivel nacional y local. Como obispo en el presente de esta diócesis, puedo dar testimonio de una iglesia particular que ha permanecido despierta, ansiosa, decidida, valiente para hacer frente a estos nuevos retos y desafíos. La Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia se hizo presente con la condecoración Orden a la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz Comendador. Propuesta realizada por el actual representante a la Cámara, ingeniero José Caicedo, exalcalde del municipio de Zipaquirá. Resolución de honores número 100 del año 2012, por medio de la cual se confiere la condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado de Cruz Comendador a la diócesis de Zipaquirá. La Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones y en especial de las que le confiere la Constitución Política en su artículo 150, numeral 15 de la Ley 5 de 1992, reclamenta del Congreso la resolución de la Mesa Directiva número 05353 del 2011 y, considerando que la condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar, instituida como un homenaje al libertador, fue establecida para exaltar a las personas naturales y jurídicas por sus obras en pro de la democracia y la religión, hicieron merecedores de una gran distinción que emane de la soberanía popular representada por esta rama legislativa del poder público y en especial por la Honorable Cámara de Representantes. Que la condecoración que se discierne en esta ocasión a la diócesis de Zipaquirá tiene su origen en la parte del discurso que fue pronunciado por Simón Bolívar ante el primer Congreso de la República de Colombia, reunido en la Villa del Rosario, Cúcuta, en el año de 1821, y que hace relación a los méritos de los ciudadanos cuyas virtudes se exaltan en nombre de la nación agradecida. Cito, abro comillas, colombianos, yo os prometo en nombre del Congreso que seréis regenerados vuestras instituciones, alcanzarán la perfección social, vuestros tributos abolidos, rotas vuestras trabas, grandes virtudes serán vuestro patrimonio y solo el talento y el valor y la virtud serán coronados. Todos los obispos que han estado en nuestra diócesis, a Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal, que también rigió los destinos de nuestra diócesis, un abrazo de gratitud, y a todos los sacerdotes y a todas las parroquias de nuestra diócesis, a nombre de toda esta comunidad que celebra los 60 años en este día. Mil gracias. En la ceremonia, la Asamblea de Cundinamarca también tuvo su participación. El ingeniero Wilson Leonard García Fajardo, segundo vicepresidente de la Asamblea de Cundinamarca, rindió homenaje a la diócesis de Zipaquirá. En el diario vespertino El Espectador, del día 22 de agosto de 1950, aparecía un artículo titulado Zipaquirá inicia campaña para ser sede diocesana, en el cual se ponderaban las ventajas de la ciudad de la sal y los méritos que la hacían acreedora a su designación para sede episcopal. Con todo, bien sabemos que en las decisiones y determinaciones de la Santa Sede poco o nada primaban estas campañas, sino única y exclusivamente el bien de la religión y de las almas consultadas, eso sí, y como no podía ser menos, las ventajas materiales y morales que se deben tener en cuenta precisamente para obtener el mayor éxito posible en asuntos de tanta importancia y responsabilidad como los religiosos y apostólicos. Así fue como, consideradas todas las circunstancias por las autoridades eclesiásticas de la nación y del Vaticano, se decidió crear la nueva diócesis de Zipaquirá, segregada de la arquidiócesis de Bogotá. Esta noticia se supo el día 2 de mayo de 1952 y se propagó rápidamente por toda la República de Colombia. La bula pontificia que erigió la nueva diócesis lleva fecha del 19 de septiembre de 1951. En ella se ordena la segregación de la arquidiócesis bogotana de las vicarías de Zipaquirá, Chocontá, Guaduas, Lenguazaque, La Palma, La Peña, Machetá, Pacho, Susa, Topaipí, Ubaté y Vergara, y las parroquias de Cogua, Nemocón, San Cayetano, Suesca, Villa Pinzón, Chaguaní, Huachetá, Cucunubá, Caparrapí, Útica, La Paz de Calamoima, Puerto Salgar, Manta, Tibirita, Supatá, Paime, Villa Gómez, Fúquene, Simijaca, El Peñón, Yacopí, San Antonio de Aguilera, El Carmen de Carupa, Sutatausa, Tausa, Nocaima y Nimaima. Sede y centro episcopal, la ciudad de Zipaquirá, cuya iglesia parroquial queda por el mismo hecho elevada a la dignidad catedralicia, con todos los privilegios y deberes de las catedrales, entre los que sobresale el capítulo de canónigos que ha de erigirse cuando sea posible. También el seminario menor, al menos, ha de erigirse cuanto antes. Para ayuda de la naciente diócesis, los seminaristas que se educan en el seminario de Bogotá y pertenecen a la diócesis zipaquireña, pertenecerán a esta una vez ordenados. Por fin, la diócesis de Zipaquirá será sufragánea de la arquidiócesis bogotana. Conocida la noticia de la designación de Zipaquirá como sede episcopal, se procedió a disponer de todo lo necesario para la instalación y toma de posesión del señor obispo, acto que se realizó el 15 de agosto de 1952, festividad de la Asunción de la Santísima Virgen María. El día 15 de agosto se efectuó la gran celebración y la alcaldía, en manos del señor Jorge Segura, en unión con altos jerarcas de la Iglesia Católica, representantes de la administración municipal y de los gobiernos departamental, con la máxima autoridad, Hernando Carrizosa Pardo, y el director de Educación, doctor Jesús Casas Manrique, y nacional, representados entre otros por el doctor Mariano Ospina Pérez, expresidente de la República, y los ministros de Hacienda, Antonio Álvarez y señora, el de Trabajo Manuel Mosquera Garcés, quienes luego de asistir a la celebración eucarística se dirigieron a la hospedería Libertador, donde se efectuó un gran banquete al que asistió también la ciudadanía de la Villa de la Sal. Entréguese en acto protocolario a Monseñor Héctor Cubillos Peña en el municipio de Zipaquirá a los 15 días del mes de agosto del año 2012. Ingeniero Wilson Leonard García Fajardo, segundo vicepresidente de la Asamblea de Cundinamarca, Departamento de Cundinamarca. Monseñor, como zipaquireño y en representación de la Asamblea del Departamento de Cundinamarca, queremos darle un cordial saludo de felicitación a usted, a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos, a los seminaristas y a toda la comunidad en general. El seguimiento de ustedes es fundamental para el desarrollo de nuestras familias. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muy amables. En este informe especial destacamos la participación del doctor Marco Tulio Sánchez, alcalde del municipio de Zipaquirá, quien hizo un importante anuncio para la evangelización en esta ciudad. Como alcalde del municipio, Monseñor Héctor Cubillos Peña, le agradezco la importante tarea que vienen adelantando en pro de la fe católica. Es importante trabajo que vienen construyendo por el fortalecimiento de las familias. Quiero señalarle puntualmente que es un propósito de esta administración en el desarrollo de la importante tarea que vienen cumpliendo, lograr que nuestra Iglesia Católica, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, siga creciendo en nuestra ciudad. Formalmente le quiero anunciar que tenemos dos proyectos importantes para desarrollar en el municipio, en el sector de la zona de expansión del municipio, particularmente dos: uno en la Hacienda San Rafael, en el sector noroccidental del municipio, y el otro en el sector de la Primavera, en el sector nororiental del municipio. Es una gestión que se ha hecho de manera conjunta con los constructores de estos proyectos y que tiene como propósito el establecimiento de dos nuevas parroquias en el municipio de Zipaquirá. Este fue el cubrimiento especial de Recorriendo Cundinamarca en la celebración de los 60 años de la diócesis de Zipaquirá. En Recorriendo Cundinamarca, 7 de la mañana, 9 minutos. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Ibagué, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Cundinamarca hizo un llamado nacional para la prevención de la mortalidad infantil por causas externas, como accidentes viales, caseros y ahogamiento, en los niños de 0 a 5 años. El pronunciamiento se dio en desarrollo de la mesa temática sobre los objetivos de desarrollo del milenio, realizada durante el primer Congreso Nacional de Gestoras y Gestores Sociales del Milenio que se realiza en Ibagué. La primera gestora social de Cundinamarca y gerente de Infancia, Familia y Adulto Mayor, Catalina Cuervo Delgado, dio a conocer los datos que arrojó el Diagnóstico Departamental de Infancia y Adolescencia, anexo al Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida. Anualmente, en promedio, mueren 20 niños por accidentes caseros, 18 por accidentes en moto y 12 por ahogamiento. En Cucunubá, sala de redacción, Otoniel del Río, un tejedor de lana de Cucunubá, es una de las 10 personas que hacen parte del programa de apoyo a artesanos de la Fundación Compartir y que fueron certificadas por el Icontec y Artesanías de Colombia con el sello de calidad hecho a mano. Este reconocimiento es una certificación otorgada a los productos artesanales que demuestren su valor cultural. La certificación se logró gracias al trabajo en equipo de nosotros y al apoyo de la Fundación Compartir, afirmó Otoniel. En este municipio, al menos 100 artesanos producen cobijas, ruanas, bufandas y en especial telas para confección de reconocidas casas de moda del país. Esos productos, hechos con fibras naturales como lana, alpaca y seda, se han expuesto en ferias nacionales e internacionales. En la búsqueda de la certificación, los artesanos lograron la estandarización de los procesos de producción y la unificación de criterios como calibres y lavado de lana, cardado, uso de accesorios en los telares y medidas, entre otros. Del Río dijo, estos estándares nos permitirán comercializar con más facilidad y competir internacionalmente. Las piezas de cuero y ruana han gustado, puesto que son cómodas y crean una identidad, aseguró Juliana Rodríguez, gerente de Julia de Rodríguez. La funcionaria cundinamarquesa le solicitó al director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Diego Molano, aumentar la oferta de los centros integrales para la primera infancia en el departamento. Uno de los compromisos adquiridos por las gestoras es fortalecer sus lazos con el instituto, especialmente con los programas de nutrición para la eficiente garantía de los derechos y promover en los municipios la importancia de la infancia como el principal núcleo protector de la infancia. Así lo aseguró el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Diego Molano. En Bogotá, sala de redacción, el Ministerio de Agricultura confirmó que se modificaron las exigencias con el propósito de que los medianos y pequeños productores rurales puedan tramitar préstamos de forma ágil y rápida, eliminando muchos trámites que hacían difícil acceder a esos servicios. En adelante, el Banco Agrario no pedirá escrituras o títulos de las tierras en donde se adelantarán las faenas, motivo de la financiación y la aprobación solo tardará 16 días. A partir de ahora y en reemplazo de esa documentación, los pequeños cultivadores o ganaderos solo deberán adjuntar a las solicitudes un certificado en donde demuestre, incluso con contrato de arrendamiento, el uso o tenencia lícita del predio. La escritura no será más un obstáculo para que el pequeño productor acceda al crédito del Banco Agrario. Exigirla es marginar o ahuyentar al pequeño agricultor. Cosas de esas hay que seguir trabajando para que las estructuras del crédito agropecuario en Colombia sean más democráticas, afirmó el ministro del ramo, Juan Camilo Restrepo Salazar. El presidente del Banco Agrario, Francisco Estupiñán, dijo que esta práctica ya está en plena marcha y destacó cómo el 80% de la cartera del banco está colocada entre los pequeños productores, sobre los que afirmó que son buenas pagas, pagan bien y paga prestarle a ellos. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el médico cirujano Carlos Arturo María Julio tomó posesión ante el secretario de la Función Pública, José Rueda Avellaneda, como nuevo director operativo de urgencias y emergencias de la Secretaría de Salud de Cundinamarca. El nuevo funcionario es médico cirujano de la Universidad Libre de Colombia, con especializaciones en administración hospitalaria, gerencia de instituciones de seguridad social en salud y gerencia de mercadeo de las universidades Santo Tomás, El Rosario y la Escuela de Administración de Negocios, EAN. Se ha desempeñado como director administrativo y subdirector operativo de urgencias del Hospital Universitario de la Samaritana, subgerente de servicios de salud del Hospital Tunjuelito, gerente del Hospital San Rafael de Fusagasugá y gerente del Hospital Regional San Francisco de Gachetá. En Caparrapí, Secretaría de Prensa de la Gobernación, la Administración Departamental puso en marcha estrategias de atención a la comunidad afectada en el fin de semana por un vendaval en Caparrapí que damnificó por lo menos a 80 familias de la población. La Secretaria de Gobierno de Cundinamarca, Adriana Ramírez, informó la activación del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y la coordinación con los organismos departamentales de atención de emergencias de la entrega de ayudas alimentarias, tejas, kits de aseo, cocina y albergues provisionales. Asimismo, se realizan las acciones necesarias para poner en funcionamiento el acueducto local afectado por la emergencia. Mientras tanto, anunció Ramírez, carrotanques proporcionan el líquido. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. La hora en Colombia, 7 de la mañana y 17 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, la Federación Nacional de Prensa, la Asociación Colombiana de Periodistas de Provincia, la Asociación Internacional de Corresponsales Militares por la Paz y la Fundación Premio Nacional de Periodismo Antonio Nariño impusieron las medallas Antonio Nariño y Magna Cruz Bolivariana al gerente de la EPSS de Cundinamarca, Convida, Javier Fernando Mancera García, por su labor social y comunitaria al servicio de la salud cundinamarquesa. El reconocimiento fue entregado por el presidente y el primer vicepresidente del Senado, Roy Barreras y Edgar Espindola, respectivamente. En Bogotá, sala de redacción. Decisiones del alcalde Gustavo Petro en Bogotá golpean la construcción en Cundinamarca. La apreciación fue entregada por el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, coincidiendo con el diagnóstico que hace poco entregó el gobernador Álvaro Cruz Vargas, al quejarse de la negativa del distrito de vender agua a los municipios vecinos como había sido acordado. Dice la Administración Central que por esa causa, importantes proyectos de vivienda social en 10 municipios de la Sabana se encuentran paralizados. Precisó que se necesita que Bogotá le venda agua en bloque al departamento a través de facturación del acueducto de las empresas municipales, como era el compromiso de él y no ha cumplido. Hace un par de meses, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, reaccionó molesto luego de que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, anunciara que no suministraría más agua al departamento. Diversos sectores no encontraron consecuente la actitud del alcalde Petro, teniendo en cuenta que es precisamente de sus vecinos de donde toma el líquido la capital. También hicieron notar que esa posición golpea, como en efecto sucede, el proceso de integración entre Bogotá y la región, un trabajo en el cual anteriormente las administraciones de ambos lados invirtieron esfuerzos y años de trabajo para que sea destruida de un solo manotazo y sin mayores argumentos. En opinión de analistas, la actitud de Petro no solo está lesionando seriamente a la capital, sino que comienza a afectar a Cundinamarca y al país. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. El alcalde Jorge Enrique Machuca López y el director de Cundeportes Funza, Raúl Agudelo Sosa, inauguraron los Juegos Deportivos y Recreativos Comunales 2012 con la participación de más de 1.500 deportistas en representación de 41 juntas de acción comunal de la ciudad. El acto de inauguración se inició en la plazoleta Marqués de San Jorge, con un desfile de las delegaciones deportivas de cada uno de los barrios por las calles de la ciudad, para terminar en el Coliseo del municipio Mario Gilberto Forero. El director de Cundeporte, Raúl Agudelo Sosa, destacó la masiva participación y el interés de los jugadores comunales, quienes participarán en diversos deportes individuales como el tejo y colectivos como el baloncesto. En el Coliseo se realizó la apertura de los juegos con una espectacular presentación de los grupos de danza del municipio y la llegada de la llama olímpica. Al acto de inauguración asistieron los honorables concejales de la ciudad, quienes acompañaron permanentemente a los líderes comunales en estas justas deportivas. Los Juegos Deportivos y Recreativos Comunales dieron inicio con los campeonatos de tejo y minitejo, en masculino y femenino, y continuarán con los demás deportes en los escenarios dispuestos por Cundeporte. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingaza Estéreo de Fomeque. Los muy buenos días para nuestros compañeros en estudio. Saludamos a Jenny Patricia, a Víctor Manuel y a nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. En Recorriendo Cundinamarca le damos la bienvenida al señor alcalde del municipio de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar Varela, para que nos cuente cómo van los trabajos en lo que tiene que ver con el mejoramiento de las vías del municipio de Fomeque. La comunidad. Pues a ver, nosotros hemos ya invertido unos recursos importantes, hemos regado más de 800 viajes de recebo en todo el municipio. Infortunadamente, lo que hemos encontrado es que el invierno nuevamente sigue arreciando. La situación del municipio no es nada fácil en el tema vial. Tenemos unas emergencias. Ayer precisamente llevábamos 2 días destapando la vía principal. Tenemos emergencias en Coasavistá, tengo una emergencia en El Pabal. Ya nos han llegado algunos recursos de nivel departamental para el arreglo del acueducto en unos pasos elevados donde también hubo derrumbes que afectaron el suministro de agua. Otro tema es el problema que se ha originado en el Puente de los Curos. ¿Qué nos puede adelantar, señor alcalde, en cuanto a recursos sobre este tema? Ya me asignaron unos recursos para nuevamente ponerlo en funcionamiento. Estamos con unos recursos de emergencias, vamos a modificar un convenio que ya había para eso, entonces vamos, el compromiso con el ICU y con el señor gobernador es que vamos a restablecerlo este mismo año. Ojalá Dios quiera que nos permita el tiempo poderlo parar nuevamente. Señor alcalde, en caso concreto la comunidad del municipio de Fomeque debe tener un poco de paciencia, ya que usted está listo para recuperar la malla vial del municipio, pero hay que esperar que hayan mejores condiciones de tiempo para poder dar inicio con estos trabajos. Mire, yo estoy mirando, o sea, yo tengo un compromiso con toda la comunidad campesina y es el tema de las vías. Pueden tener la certeza de que yo las voy a arreglar en estos 4 años. El tema es que desde el mes de marzo no nos ha dejado llover. Pero yo voy a reunirme con los presidentes de junta a ver cómo hacemos para poder mitigar un poco el tema del invierno, cómo hacemos para poder trabajar y hacer algo que no nos haga estragos. No podemos meter maquinaria, no podemos meter las volquetas, porque hay sitios donde no suben ni las volquetas y hay otros sitios donde las volquetas lo que hacen es más daño de lo que las soluciones que nosotros tenemos. Entonces, lo que estoy pidiendo es ayuda, lo que estoy viendo es ahorita, precisamente el día de hoy, voy a mirar qué recursos propios tengo para poder seguir mitigando esto. Quiero contratar unas 6-7 volquetas y poder rápidamente regar recebo en los sitios más malos, pero entendido como que si no para el invierno no puedo, así tenga 10 volquetas no voy a poder regar recebo. Entonces, ya el señor gobernador nos ha asignado una motoniveladora, estoy pidiendo un empréstito para tener una maquinaria nueva, enfocado hacia que en el momento en que nosotros tengamos un poco de verano, por lo menos, podamos rápidamente en 8 o 15 días arreglar sobre todo los pasos más malos. Hay un tema que tiene que ver con la carretera Choachí-El-Empalme, en la vereda Romero, sobre la falla geológica de esta vía. ¿Qué noticias tiene, señor alcalde? El alcalde de Choachí, el alcalde de Ubac, están mirando el tema. Yo he sido testigo, el doctor Carlos Cotrino ha sido una de las personas que ha insistido en el tema. Lo que nos han dicho es que miremos primero el paso provisional allá en el derrumbe y después vamos mirando los temas. Pero también, por ejemplo, las pérdidas de mancada del Empalme a Fomeque, todos los días estamos teniendo afectaciones por eso. El tema es muy preocupante porque hay unos municipios del Cundinamarca donde están teniendo sequías, donde no están siendo afectados, pero nosotros en el oriente de Cundinamarca y sobre todo Fome, Quechuachihuaque, estamos siendo muy, muy afectados por el tema de ola invernal, porque nosotros no hemos tenido ni un solo día de verano. Entonces, ahí estamos teniendo unas afectaciones en la red terciaria, en la parte de departamental, en la red que le corresponde a Invías. Con eso podemos continuar en el desarrollo de estos tres municipios. Queremos agradecer de manera especial al señor alcalde ingeniero Amaury Escobar, alcalde del municipio de Fomeque, por estas palabras para los 106.4 y Recorriendo Cundinamarca. No, muchas gracias a usted por la oportunidad que nos da, y acordémonos que nosotros, nuestro plan de desarrollo se llama Cultivando Agua, Cosechando Calidad de Vida, y vamos es para adelante a trabajar por la comunidad de Fomeque. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Hasta aquí el informe desde Fomeque, Cundinamarca. Chingaza Estéreo 106.4 FM. Les habló Raúl Villar Lara. Muchas gracias por su sintonía. Finaliza esta emisión del primer magazín de integración del departamento, Recorriendo Cundinamarca, con la participación de las emisoras comunitarias y bajo la coordinación de la red RECO. Mañana los esperamos en este mismo horario con más información. Un feliz día. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.